quechua. Minca minga nuestro yu. Encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos a través de la Radio Andina transmitiendo nuestro programa de Radio Aini. La semana pasada tuvimos ahí algunos problemas técnicos, por lo que no pudimos emitir, pero ya estamos de vuelta. Así que, como siempre les decimos, nosotras somos un medio y una colectiva comunicacional comunitaria, autónoma y autogestionada, donde conversamos desde los derechos humanos, pueblos indígenas, mujeres, migraciones, movimientos sociales, defensas territoriales y actualidad en general, que afecta principalmente los pueblos originarios y el norte grande de Chile. Y transmitimos desde Arica. Y además queremos invitarles a que revisen y conozcan también nuestro medio, que estamos a través de radioaini.cl y en las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify, como Radio Aini. Ahí pueden tomar contacto también con nosotras. Y bien, como decimos cada semana, donde hacemos radio, hacemos Aini. Soy Leila Noriega, periodista aymara, y comenzamos, ¿cierto?, el programa de hoy. Bueno, el 20 de abril, si no se recuerdan, hubo una cadena nacional en las televisoras y radios de Chile, donde el presidente de la República, el señor Gabriel Boric, anunció la Estrategia Nacional del Litio, donde señaló, comillas, ¿no?, en Chile hoy el litio solo se extrae en el salar de Atacama. Sin embargo, aún así, la producción de nuestro país representa más del 30% del mercado global. El potencial que tenemos es enorme. Además, el salar de Atacama, en el salar de Atacama, ¿cierto?, existen más de 60 salares y lagunas salinas. O sea, aparte del salar de Atacama, existen más de 60 salares y lagunas salinas. Esta política, por tanto, también será una cruzada para explorarlos, evaluar su potencial extractivo y, muy importante, también delimitar las áreas, lagunas protegidas, donde no se instalarán faenas. Bueno, eso es parte de lo que habló, ¿cierto?, la máxima autoridad de este país en una cadena nacional. Hay que también decir, ¿no?, que la mayoría de esa actual extracción del litio es a cargo de empresas privadas. En fin, sobre la Estrategia Nacional del Litio y sus implicancias en generalmente en todo el norte grande de Chile, donde nuestra región de Arica y Parinacota tampoco está ajena de presencia de salares, sobre este tema vamos a conversar hoy día en el programa de radio. Pero antes de ir a escuchar a nuestro invitado, vamos a dejarles con ustedes, ¿cierto?, al grupo Lauca con el tema El Condorcito. Condorcito, yo quiero ser. Condorcito, yo quiero ser. Desde la altura para revisar las ingratitudes de esta mujer. Desde la altura para revisar las ingratitudes de esta mujer. Por tu ventanita de entrada, a mi vieja suegra, arañala. porque estas mujeres ingratas, la chica y la grande, saben engañar. Porque estas mujeres ingratas, la hija y la madre, saben engañar. Bien, regresamos a Aini. Tal como les decíamos, vamos a hablar, ¿cierto?, sobre este tema que está candente, ¿no? Ha estado en toda la prensa nacional, principalmente sobre este anuncio presidencial, los intereses también de las empresas privadas, de las comunidades, los pueblos y también el Estado. Bueno, en el discurso a la nación, el presidente de la República, ¿cierto?, señaló que esta estrategia nacional del litio se fundamenta en 5 ejes. Bueno, el primero de ellos es que el Estado participará en todo el ciclo productivo de este mineral, creando para ello una empresa nacional del litio. El segundo eje que anunció la máxima autoridad dice que el esfuerzo de la exploración, explotación y agregación de valor se basará en el principio de la colaboración virtuosa pública. También dice el discurso anunciado en, bueno, que ustedes lo pueden revisar en la página del gobierno de Chile, dice avanzar hacia el uso de nuevas tecnologías de extracción de litio que minimicen el impacto en los ecosistemas de los salares. A su vez, promover la investigación en los salares, establecer una red de protección de salares cumpliendo el compromiso de un 30% de ecosistemas protegidos al 2030. Cuarto, dice, todo este desarrollo se hará con la participación e involucramiento de las comunidades aledañas a las faenas mineras. Y quinto lugar, dice, no solamente se promoverá la extracción y preservación, sino también la generación de productos de litio con valor agregado. Así, la innovación científica tecnológica asociada a esta tarea permitirá avanzar hacia un desarrollo que sea duradero, de mayor complejidad y mayor diversidad. Bueno, conversamos con Ramón Balcázar Morales, el co-coordinador del Observatorio Plurinacionales de Salares Andinos, una instancia que agrupa a diferentes, ¿cierto?, organizaciones, comunidades científicas, investigadores de esta área, ¿no?, andina, de los salares, argentina, boliviana, chilena, y además es director de la Fundación Tantí Semilla, ¿no?, de San Pedro de Atacama, quien comenta, ¿cierto?, precisamente nos comenta, Naini, las implicancias de esta estrategia anunciada y que ha causado revuelo en diferentes ámbitos de Chile, ¿no? Escuchemos a Ramón. Sobre la estrategia nacional del litio, a nivel general, yo diría que es preocupante. Si bien yo reconozco que hay algunos esfuerzos hacia asegurar o más bien revertir, ¿no?, la predominancia de las transnacionales privadas en la explotación del litio, así como también de cierta manera un esfuerzo hacia una mejor distribución o mejor uso de la renta, me parece que no es suficiente con eso, que eso de cierta manera puede parecer se ha tratado incluso de comparar con otros procesos que, como la nacionalización del cobre, por ejemplo, pero esto es diferente, se da en otro momento y las necesidades de hoy día también son otras, sobre todo pensando en el contexto de cambio climático, ¿no?, que tenemos como telón de fondo y que el cambio climático en sí es el síntoma de una crisis mucho más compleja. en ese sentido y las preocupaciones más importantes, al menos desde nuestro punto de vista o desde mi punto de vista, también como investigador doctoral en desarrollo rural. Una de las preocupaciones es justamente la reproducción, ¿no?, de un modelo que precisamente no es sustentable, que es el modelo de dependencia minera, un modelo de extracción minera, que además siempre es extracción de agua. Siempre hablamos desde Opsal, sobre todo, que la minería de litio es minería de agua, pero toda minería es minería de agua, en realidad. Claro, eso nosotros lo hicimos, o lo pusimos, ¿no?, en la mesa, ese concepto minería de agua, para dar a entender que la salmuera es agua, principalmente, que lo que se evapora es agua. Pero cualquier proceso minero requiere de grandes cantidades del agua. El Salar Atacama, por ejemplo, tiene sus mayores impactos de la minería de cobre, de hecho. Es la que más agua extrae. Agua dulce, sobre todo. Y la minería de litio es la que extrae agua dulce en pequeñas cantidades comparadas con la minería de cobre, pero que son enormes para ecosistemas como los humedales andinos, los salares y humedales, que están asociados en realidad, que son uno. Y el resto es salmuera, ¿no? Entonces, sí, digamos que toda esta propuesta está dentro o se enmarca dentro de este paradigma que necesitamos cuestionar, no porque lo queramos, sino porque nos encontramos en un momento donde las condiciones de vida, digamos, sobre la Tierra están cambiando en forma drástica y donde no podemos permitirnos seguir sacrificando la naturaleza que nos sustenta, básicamente. La naturaleza que nos permite vivir, que permite la reproducción de la vida y de nuestras comunidades. ¿Qué onda, qué puta? Regresamos a Aini después de escuchar Guaynamarca con sorpresiva mente. Bien, mediante una declaración con más de 200 adhesiones de personas, organizaciones y comunidades, el OPSAL, el Observatorio de Salares, manifiesta su alerta de que esta Estrategia Nacional del Litio fue elaborada a espaldas de la sociedad civil, a la academia, a las organizaciones territoriales y sobre todo a los pueblos y comunidades aledañas a los salares, las primeras en verse afectadas por las operaciones mineras en los salares del país en un contexto de profunda vulnerabilidad al cambio climático. Como es sabido, dice esta declaración, la extracción del litio en Chile y en otros países del Cono Sur tiene como destino la industria de automóviles eléctricos, que son consumidos principalmente por países de la Unión Europea, Estados Unidos y China, potencias que ejercen un fuerte lobby para asegurar el acceso a los minerales críticos a través de diversas estrategias que van desde el control de las operaciones extractivas al reforzamiento de relaciones bilaterales, de cooperación, como hemos visto con la reciente actualización de los tratados de libre comercio entre Chile y la Unión Europea, o la agenda de Estado alemán en materia de minerales y energías verdes en Chile y toda Latinoamérica. Bueno, ustedes dirán, pero si los autos eléctricos son en la nueva tecnología, ¿no? Dicen, ¿no?, toda esta economía verde y todos estos productos que dicen que contaminan menos, pero en realidad lo que hace esta industria es, no se transforma el modelo industrial. En el fondo es producir más autos, esta vez que se recarguen con batería de litio, pero que también produce contaminación e impacto en los salares, como ya lo están viendo. Ustedes pueden revisar diferentes científicos que lo han dicho, ¿no? Esto que se saque los minerales del salar, finalmente los seca, qué pasa con la salmuera, y finalmente lo que hace es ir acabando con ese ecosistema. ¿Cuál es la importancia de este ecosistema? Que en la zona alta, sobre todo aquí, que estamos en la región de valles transversales, finalmente permea, ¿cierto?, en la calidad del agua, en la disminución del agua, en la muerte de los lechos ecológicos, en la desaparición de flora y fauna, que es un impacto a largo plazo. Ya hemos visto hace poco, ¿cierto?, CONAF también dio a conocer que en esta zona de las regiones de Atacama, del salar, donde está el salar de Atacama, hay una disminución de animales de las parinas, ¿no? Entonces todo lo que significa mantener los equilibrios ecológicos se ven afectados por una extracción excesiva, ¿no?, de minerales en esa zona de los salares. El impacto que genera el cambio climático no es visible de un día para otro, es de largo plazo, pero que finalmente afecta en zonas agrícolas como la que estamos, afecta finalmente la calidad del agua, la calidad del mineral de las tierras y finalmente en matar los lechos ecológicos y obligar a largo plazo, ¿cierto?, a lo que se llama a generar a futuro migraciones por desplazamiento ambiental y la conversión obligada de las personas de su matriz productiva. Entonces, eso hoy en día existe, cierto, estudios científicos comprobados en zonas donde han sucedido estos tipos de ecocidios para advertir, prevenir y adelantar escenarios futuros con la extracción excesiva de los minerales. Ya hemos visto en Chile lo que sucede, más aún con esta política de relaves que no ha sido revisada. Entonces es importante tener en cuenta todos los factores que implica iniciar o el Estado, ¿cierto?, querer participar en este tipo de industria, ¿cierto?, que bueno, ya existe, ¿no? No es que no exista. En nuestra región de Llique Barancona también vemos un salar intervenido como el salar de Surire, que por décadas está siendo intervenido, y hemos visto también cómo eso afecta a los lechos ecológicos de las aguas más abajo, ¿no? Y lo peligroso que significa que continúe esa industria ahí en el salar de Surire, y que ha sido denunciado y que lamentablemente no ha podido ser controlado desde los puntos de vista ambiental. Pero bueno, vamos a escuchar entonces a Ramón, que se refiere precisamente a lo que estamos conversando. Escuchemos. Donde también manifestamos que quizás también un paso adelante es el hecho de que quizás el gobierno en este caso reconoce el valor y la complejidad de los salares. Sin embargo, eso se contradice con las medidas que se toman, ¿no? Que son las de acelerar la explotación, la exploración para la explotación, y también donde se habla de proteger solamente un 30% de los salares. Entonces eso también suena un poco extraño y difícil de comprender, y difícil también de sustentar empíricamente y científicamente o teóricamente, si se quiere incluso, cómo tú vas a elegir qué proteger y qué no, cómo vas a determinar qué es lo que se afecta con lo que se explota, en fin. Entonces estamos también en un contexto de mucha incerteza científica y falta de conocimiento y de comprensión, no solamente científico académico, por supuesto, me refiero aquí a todas los acercamientos que nos permiten comprender la realidad de los salares y de los humedales andinos. Y acá yo creo que al menos mencionaría una función que es la de sustento comunitario, entendiendo las cuencas y los humedales, ¿verdad? Y su relación con los pueblos que los habitan hace miles de años. No son comunidades centenarias, son comunidades milenarias, ¿no? Son pueblos milenarios. Y entonces, como creo que ahí falta comprender un poco más, ¿no? o mucho más en realidad, falta comprender esa relación. Entender que hay una codependencia entre los salares y sus habitantes, en el sentido del cuidado de los humedales, la protección de los humedales, pero también como los humedales son fuente de alimento para el ganado. Hay vegas, bofedales, tiene distintas formas, ¿no? También distintos nombres dependiendo del territorio. Pero también el hecho de que hayan comunidades que estén protegiendo esas áreas permiten también que la biodiversidad pueda permanecer ahí, ¿no? Ahí hay una relación también con el turismo, que el turismo, un turismo bien manejado puede ser una alternativa a otras actividades que son más dañinas, como la minería precisamente, y que pueden permitir una ocupación armónica y sustentable en el tiempo del territorio para comunidades que también están en un estado de vulnerabilidad climática, también de mucha marginación dentro de lo que es el estado de Chile, ¿no? Entonces también son fuentes de sustento importantes. Y también los sistemas y las aguas permiten no solo la ganadería, sino que también formas de agricultura de pequeña escala, principalmente, que son o da autosustento o también con fines comerciales, y que también representan, fuentes de ingreso para muchas familias y para muchos trabajadores en los territorios. Entonces, ahí hay un delicado equilibrio también que es importante cuidar. Y por supuesto, la biodiversidad, que la mencioné, y igualmente creo que es importante tener en cuenta algo que muchas veces se deja fuera del análisis, cómo los humedales también retienen los gases de efecto invernadero de la atmósfera, no solamente el CO2, sino que una serie de otros gases, gas metano incluso, por ejemplo, se libera cuando los humedales se ven afectados o degradados. Entonces, por una parte se retienen gases y por otra parte se evita la producción y liberación de otros gases que son todos de efecto invernadero. Entonces, podríamos decir que los humedales andinos, los salares, ¿no?, como ecosistemas en general, son armas vivas contra el cambio climático. Y eso también se tiende a olvidar o a dejar fuera del análisis. Morena, la puna es mi sentir, el frío parte mi alma, la puna es mi sentir. ¡Zampaneo! Segundita mi alma. De la montaña yo vengo, hijo del viento soy. La Pachamama es mi madre, cuida mi porvenir. Fluye en mi sangre morena, tostado por el sol, fluye en mi sangre morena, tostado por el frío parte mi alma. Regresamos a Aini después de escuchar a Florencio Benítez con el tema de la montaña vengo. Bueno, escuchábamos, cierto, la postura de Opsal y bueno, de también de la Fundación Tantía a través de Ramón Balcázar sobre dudas, ¿no? Y también preocupación, alarma respecto a este anuncio del gobierno, pero que por lo demás tampoco podía estar ajeno, ¿no? Viendo todo el revuelo mundial y el lobby que están haciendo las empresas para mayor extracción del litio en el mundo, que finalmente, claro, hay parte de ello que irá a investigación, a temas médicos, pero gran parte es para esta conversión de la industria automovilística, para generar menos impacto a corto plazo en la contaminación, pero no disminuye el modelo de fondo, que es la producción de diferentes transportes, movilidad a través de estos minerales, ¿no? Además de la manufacturación, de la industrialización del litio, que no sale de América Latina, ¿no? Sabemos que eso está en otros lugares. Bien, entonces, ya para ir finalizando esta conversación que sostuvimos con Ramón, en esta parte del programa, frente a esta preocupación y a los impactos socioambientales de seguir con el extractivismo, ¿hacia dónde debería Chile enfocarse finalmente sobre la minería del litio? Bueno, Ramón aquí nos conversa finalmente sobre la postura de ellos en este contexto. Escuchemos. Lamentablemente la minería del litio ya está ahí y existe hace décadas. Por tanto, si bien yo quisiera que esa minería no existiera, eso no es real. La minería ahí está. También quisiera que la transición energética, como se le llama, fuera una transición diferente, que donde tuviera un rol central la disminución de la demanda, por ejemplo, de minerales y de energía, pero tampoco es así. Si bien estamos trabajando sobre eso y tenemos una agenda de incidencia sobre esos temas, la idea predominante de transición es a través de la producción de autos eléctricos y de muchas plantas generadoras de energías no convencionales y así, ¿no? Entonces estamos frente a la hegemonía, ¿no?, de este paradigma del extractivismo verde, tanto en términos mineros como energéticos. Entendiendo también que del desierto de Atacama se quiere también extraer energía en la forma de hidrógeno verde, por ejemplo. Bueno, en ese sentido yo siento que a Chile le falta tener, o a las autoridades o al gobierno, y también, por qué no decirlo, muchas veces también a la población y incluso a las comunidades locales, una visión de largo plazo. Y entender la relación de lo que se sacrifica y de lo que se gana, ¿no? De otra manera, porque hoy día lo que se está haciendo es aprovechar el llamado boom del litio para extraer, y de lo que se extrae, digamos, al mismo tiempo tomar la mayor cantidad posible de renta, que hoy día se distribuyen de distintas maneras, no necesariamente muy equitativas. Y entonces yo siento que ahí hay un problema con eso, ¿no? Y si lo dejamos, o si dejamos la pregunta al gobierno de Gabriel Boric, lo que yo pienso que debiese hacer este gobierno es justamente hacerse cargo de esta realidad y no dejarla en manos de las empresas. Empresas que hoy día tienen hacen ellas los estudios, ellas hacen los acuerdos, ellas reparten directamente, digamos, parte de la renta dentro de los territorios a algunos grupos, digamos, especialmente de comunidades indígenas, gobiernos locales y algunos centros de investigación, universidades, que yo diría que son los tres grandes beneficiarios, digamos, de esta renta minera que se está generando a través de convenios, ¿no? Pero eso no es lo mismo que distribuir la renta a través de un aparato, digamos, de distribución y que esté centrado en las necesidades de la población, digamos, a nivel más general y democrático. Entonces, creo que ahí también tenemos un problema. No quiere decir, o no quiero decir, que las empresas y las entidades beneficiarias no tengan derecho, o esté bien o mal, digamos, ni siquiera me lo estoy preguntando si está bien o mal. Esa pregunta me parece también un poco compleja, digamos, quizás no lleva a ninguna parte, pero lo que sí me parece que es importante es ver el rol del Estado en todo esto, qué es lo que está haciendo el Estado mientras todo lo demás está sucediendo. Y cómo el Estado se está asegurando de que haya condiciones de vida mejores y equitativas para la población que se ve afectada, pero también para la población de la región, de la provincia, del país, ¿no? Y aquí también está la discusión del valor agregado, y me parece que hay una gran contradicción. Está, con esto cierro, entre hablar de valor agregado y al mismo tiempo hablar de acelerar la exploración de cuánto salar se pueda, porque para dar valor agregado debiese a nosotros pensar en una menor extracción, o sea, extraer menores volúmenes, y al darle valor agregado generar renta, pero no seguir dependiendo de la extracción de grandes volúmenes con los impactos que conocemos para así, digamos, aumentar la renta, que ese es el camino fácil, ¿no? Ese es el camino del extractivismo, básicamente, que es este problema ya casi cultural, ¿no?, que tenemos en Chile, a distintas escalas. dijiste que me querías, que nunca me olvidarías. No han pasado ni 8 días y el mal pago que me has dado. Dijiste que me querías, que nunca me olvidarías. No han pasado ni 8 días y el mal pago que me has dado. Pero mi voz se pierde en el espacio infinito, como yo te he perdido a ti. Pero mi voz se pierde en el espacio infinito, como yo te he perdido a ti. Quisiera que mis cantares a lo lejos se escucharan, así me recordaría como yo te recuerdo a ti. Quisiera que mis cantares a lo lejos se escucharan, así me recordaría como yo te recuerdo a ti. Pero mi voz se pierde en el espacio infinito, como yo te he perdido a ti. Pero mi voz se pierde en el espacio infinito, como yo te he perdido a ti. Bien, regresamos a Aini después de escuchar a la orquesta de Putre, ¿cierto? Con el tema Dijiste que me querías. Bueno, dejamos abierto también, ¿no? Este tema que va a seguir en boga respecto a la Estrategia Nacional del Litio y todo lo que implica, además de la discusión en el Congreso. Recientemente también salió el royalty y... Si bien es cierto, hay un aumento, pero recordemos que eso es mínimamente parte de la compensación, de alguna forma, si se puede decir, de lo que hace la industria extractiva de la minería y los grandes impactos que causan sobre todos los ecosistemas y que lo estamos viviendo en el gran desierto. Y agradecer, por supuesto, a Ramón, que siempre ha tenido la gentileza de hablar con nosotras en AINI. Bien, estamos en mayo también, donde se celebra la Cruz de Mayo o el mes de la chacana en el mundo andino. Mire, de acuerdo a Servindi, que es una agencia de noticias indígenas del Perú, es el día, o el día de la chacana o el mes de mayo, ¿cierto?, donde el cielo nocturno se puede observar una perfecta armonía en forma de cruz, la constelación de la Cruz del Sur o la chacana. Explica, ¿cierto?, esta publicación, que la región andina está de fiesta, se concluyen las cosechas, agradecen a la Pachamama por proveer de alimentos para la vida. Dice que el 3 de mayo en el calendario andino significa el renacer de la nueva vida, la chacana, la Cruz del Sur, al verse imponente en el infinito. La celebración andina a la chacana tiene más de 4.000 años. Como toda simbología cosmogónica andina, se practica en todas las culturas andinas, ¿cierto?, prehispánicas del territorio, incluido en el periodo de los incas, es parte de las tradiciones ancestrales y de la religiosidad andina. Bien, nosotros queremos hacer esta introducción porque además desde Radio AINI y el taller de radio de lenguas indígenas estamos, ¿cierto?, sumándonos en este diseño internacional de las lenguas indígenas en el mundo programado por Naciones Unidas para promover y revitalizar las lenguas. En este sentido, sumado a que estamos en el mes de la chacana, donde en diferentes territorios de precordillera y cordillera se está celebrando, ¿cierto?, conmemorando, adorando, vistiendo a las cruces, una costumbre que también se comparte acá en los valles, en este sincretismo, no solamente religioso, sino también sincretismo de pueblos, porque también vemos que en los valles, que es territorio andino, también las poblaciones afrodescendientes también adquieren esta celebración de la chacana. Tan reconocidos son los cantores también, ¿no? Que son personas de ese pueblo. Entonces, en esta celebración de todo el territorio de adoración a las cruces de mayo, a la chacana, es que nosotros queremos compartir hoy día un trabajo que realizamos en el taller de radio allá por el año 2016, los primeros trabajos que hicimos, que se llama Jiguazana de una casa, voces andinas, cruces de mayo. Queremos dejar con ustedes entonces este trabajo que realizó Estrella Cañipa, Mariela Espíndola, la señora Margarita Figueroa. También participan las voces de Graciela Mamani y Ana Paola Quispe, y Margarita Baltazar y Richard Valdés, quienes realizaron todos ellos este microprograma que queremos compartir con ustedes, Las Cruces de Mayo. Jiguazán Aruna Casa. Voces andinas. Cruces de Mayo. La hermana nos va a contar de su encuentro con la fiesta de la Cruz de Mayo. Escucharemos momentos de emoción. Con mi madre Magdalena llegamos al Valle de Colpa justo el día de la fiesta de la Cruz de Mayo. Mi tía y mis primas venían bajando con la cruz en procesión, con cantos y alabanzas entonadas con la banda de bronce. Estaba emocionada. Luego me invitaron a limpiar de la cruz las hojas y flores secas del año anterior. Al ritmo de la música comenzamos a adornar la cruz con vistosos ropajes bordados de todos colores. Espejos, cintas, prendedores en forma de sol, alpacas, cóndor. Quedó preciosa. Queridos auditores, encontrarse con una fiesta ancestral pueden ser momento de grandes emociones. Summa kusisiyatua, Magdalena mamahampi, kutpamarkaru puriyitua, ukata kurusa yamaru pistaru, tiyana wilasinakampi, sarakasa jutjapana, kurasampi takpachani, kirkinyanakampi pusirinakampi, summa kusisiyatua, ukata hauli pitua, kurusa lapinaka, pichanakataki, ukamaraki uanya pankaranaka, naira marata, summa kirkinyanakampi, ukamaraki altañani, kurusa suma isinakampisa, isiyanya, takke summa saminakampi, wilka chimpunaka, alpachimpunaka, kuntur chimpunaka, hiwakiu kurusawa. A ver si puede besar de los tres hermanos. Jiguazán Aruna Casa. Voces andinas. Área de pueblos originarios del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, región de Arica y Parinacota. Ahora sí que cantaremos, ahora sí que bailaremos, ahora sí que cantaremos, ahora sí que bailaremos. Puris, puris, puris. Canten, canten, bailadores, verso no le faltará. Canten, canten, bailadores, verso no le faltará. Desde lejos he venido buscando flores de mayo. Desde lejos he venido buscando flores de mayo. Curí, curí, curí. Buscando flores de mayo para coronar tu día. Buscando flores de mayo. dije, me contestó lo siguiente: curí, curí, curí. Se fue mi dueño querido, que solita me ha dejado. Se fue mi dueño querido, que solita me ha dejado. Curí, curí, curí. Como un pajarillo triste, de rama en rama volando. Ahora para olvidarlo, la vida me ha de costar. Ahora para olvidarlo, la vida me ha de costar. Curí, curí, curí. Aunque se acaben mis días, consuelo yo encontraré. Aunque se acaben mis días, consuelo yo encontraré. Soy pobre huerfanita y no tengo padre ni madre. Soy pobre huerfanita, no tengo padre ni madre. Curí, curí, curí. Solita yo voy y vuelvo como la sola del mar. Solita yo voy y vuelvo como la sola del mar. Curí, curí, curí. Le dije, niña hermosa, si quiere vente conmigo. Le dije, niña hermosa, si quiere vente conmigo. Curí, curí, curí. Yo soy un hombre sincero, te ofrezco mi corazón. Yo soy un hombre sincero, te ofrezco mi corazón. Curí, curí, curí. Que yo me muera, solo te pido una cosa. El día que yo me muera, solo te pido una cosa. Curí, curí, curí. Que ponga sobre mi tumba dos claveles y una rosa. Que ponga sobre mi tumba dos claveles y una rosa. Curí, curí, curí. Esto te digo cantando, y tú te acordarás llorando. Esto te digo cantando, tú te acordarás llorando. Curí, curí, curí. Tú te acordarás llorando, y en mi pecho hay alegría. Tú te acordarás llorando, y en mi pecho hay alegría. Curí, curí, curí. Bien, regresamos a Aini después de escuchar una tradicional canción de las Cruces de Mayo, Oda de Amor, ¿cierto? De Fusiri Marca, que seguramente están cantando también en Socoroma durante este tiempo. Y en el mismo marco, ¿no? De las Cruces de Mayo, como siempre, la Feria Regional Jihuazán Marcasa, donde participan los municipios rurales junto a la Fundación de la Asociación para la Pobreza, se presenta, ¿cierto? Están en el poblado artesanal y el tema de esta feria que está que estuvo el viernes y este sábado es las Cruces de Mayo. Y hoy día ustedes, si van para allá, aparte de comprar, consumir productos originarios del territorio, que suman, ¿cierto?, a la soberanía alimentaria, y además también productos con una mínima intervención química, digamos, de todos estos productos que lamentablemente entregan nutrientes, pero digamos que es para la masificación de la producción, pero en los pueblos es más natural y ustedes pueden comprar papas, choclos, en fin, habas, también tomar juguitos, aparte de consumir producción regional y local. También hay diferentes presentaciones. Por ejemplo, se va a presentar el proyecto Mujeres Tejedoras Aymaras del Centro Cultural y Recreativo Nazareno de Putre, Va a haber taller de atrapanieblas, presentación artística diferentes, también una charla, conversión etnográfica de la importancia y significado de las cruces de mayo a cargo de la investigadora, la profesora Patricia Arévalo. En fin, también está, se va a presentar el cantautor solista Sergio Blanco Solares, también va a estar la banda Santa Cecilia. Bueno, también van a estar la Asociación de Ganaderos de la Comuna de General Lago con un taller de hilado básico. Mire qué lindo, de la fibra de alpaca. Estuvieron también hace poco haciendo ya en General Lago la quilpa, ¿no? La celebración de la quilpa. Así que vayan este panorama, consumamos y apoyemos también a la agricultura, ganadería y producción local. Nuestra soberanía alimentaria, una forma de resistir frente al extractivismo. Eso está ahí, pero además queremos agradecer también a Freddy Medina, hijo, ¿no? Científico, investigador, académico, quien nos hizo llegar una invitación para este día martes 16 de mayo que se va a realizar en Putre. Se llama Cambio Climático, Pueblos Indígenas y Política Pública, donde se va a presentar una iniciativa que se llama Visiones Indígenas para la Justicia Climática. Esto se va a realizar el martes 16 de mayo desde las 8 a las 9 y media. Sabemos ya la hora que la gente termina su trabajo agrícola principalmente, y se va a presentar en el Comité de Agua Potable Rural en la calle Baquedano en Putre. Entonces, esto es muy importante. Además, se presenta este proyecto donde vienen investigadoras de la Universidad de Chile, también de la Universidad Católica, que están trabajando, ¿cierto?, de visiones indígenas para la justicia climática, pero además también para conversar qué entendemos con cambio climático, cómo incide en los pueblos originarios y en el territorio. Bueno, ahí está Freddy, joven investigador aymara, trabajando desde el territorio, y le agradecemos la invitación que nos hizo llegar también para compartirla acá en AINI, y todas las personas que van a estar, que puedan subir o que están allá, hijos, nietos, descendientes también que puedan participar. Por acá tenemos varias invitaciones. Bueno, también en este mismo marco de los foros que está realizando el OPSAL, ¿cierto?, que recién conversábamos con Ramón Balcázar, ellos están realizando una serie de foros virtuales, a lo que cualquier revisarlo a través del Facebook del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos OPSAL, y este jueves 18 de mayo desde las 5 horas de Chile, ustedes pueden compartir, sumarse, ser parte de este tercer foro que se llama Análisis de la Estrategia, que si no tiene tiempo también lo puede revisar en el Facebook. Esta ocasión va a estar la integrante de la Coordinadora Defensa Río Loa y Madre Tierra, Pataori, Andrea Vázquez, el académico de la Universidad de Antofagasta, Jan Cade Martori, junto del director de la Fundación Tantí, Ramón Balcázar, quien van a analizar ellos la estrategia nacional del litio en torno a la creación de la empresa nacional del litio, las consecuencias que han vivido las comunidades en torno a la instalación de proyectos mineros de Codelco. Así que ahí también, para que nos informemos, pueden hacer también consultas. Estos foros siempre hay investigadores, personas de los territorios ahí trabajando. Creo que tengo un aviso más. Sí, aquí también nos compartieron, siempre difundiendo lo que hacen los territorios rurales, que una actividad tradicional, pero esta vez en el Valle de Codpa, ¿cierto? Los días 19, 20 y 21 de mayo se va a realizar la tradicional vendimia. Yo ya he visto ya algunas familias codpeñas que ya están realizando las vendimias en sus hogares, ¿no? Un saludo a Anita María Sosa, ahí, que compartía las fotos en sus redes, ¿cierto? Cómo estaban haciendo vino en su familia. Bueno, va a haber esta fiesta, ¿cierto?, de la integración regional, y se va a realizar principalmente en la Plaza de Codpa para conocer las costumbres, las tradiciones, y también preservar estas cepas y estos vinos locales, ¿no? Eso es muy importante, más allá de la fiesta, la actividad, la música, ir a comer, pasarla bien, también es importante el trasfondo de esto, que es la preservación, la conservación, y por supuesto va vinculado también con nuestra soberanía alimentaria y consumir también vino, ¿no?, hecho en esta región, y de cepas también propias del Valle de Codpa. Bueno, como siempre va a haber diferentes actividades, y no solamente hay shows musicales, ¿no? Va a haber una feria hortofrutícola, también va a haber recorridos, ¿no? En las rutas patrimoniales del territorio van a estar artistas connotados, ¿cierto? Como Yaxtamaita, Proyección, los embajadores criollos y artistas nacionales como Eris Berrío y El Humor. Mire, va a estar hasta Bombo Fica allá en Colpa para hacernos reír. Entonces lo importante es que paralelo a toda esta... este espectáculo, digamos, para dar un panorama fin de semana, también va a haber recorridos, va a haber diferentes actividades para que las personas que vayan a la fiesta de la vendimia puedan conocer. Mire, va a haber rutas patrimoniales, va a haber una ruta de cruces de mayo para hacer caminar por los sectores a la ruta. También va a haber un tour nocturno para recorrer el cementerio del pueblo de Colpa y descubrir algunas historias, ¿no?, de personajes del valle. Algunos son gratuitos, otros tienen algún costo seguramente para diferentes emprendedores locales. Va a haber un recorrido también patrimonial por las iglesias, el campanario de Huañacagua, conocer, ¿cierto?, el carnaval de ese sector. Diferentes rutas patrimoniales también por la iglesia de San Martín y Museo Copa, y también un recorrido con degustación, mire, por los senderos del Pintatani. Así que hay muchas diferentes panoramas familiares también. Así que usted, mire, toda la información usted también la puede obtener a través de la misma Municipalidad de Camarones en sus redes sociales. Hay diferentes teléfonos, también se van a ir anunciando los recorridos, ¿cierto? Así que nosotros también aprovechamos acá de dar a conocer estas iniciativas que, si bien es cierto, tienen respaldo de recursos del gobierno regional, pero también apoya el emprendimiento y sobre todo a fortalecer, revitalizar nuestras culturas, nuestras lenguas y sobre todo preservar y conservar lo propio, ¿no? Así que saludamos, por supuesto, a todas las personas que están haciendo este esfuerzo, y nosotros como Radio AINI difundimos también lo que tenga que ver con la soberanía alimentaria y formas de revertir al extractivismo minero a través de estas iniciativas. Con la minería perdemos el agua y vamos a perder también nuestros valles, así que esto es lo importante, preservar. Y antes de terminar, queremos contarles que un saludo, ¿cierto?, al grupo de mujeres que participó en nuestro taller de Nuestras Voces Florecen en Pandemia. Ya estamos trabajando para que ustedes escuchen los nuevos audios que crearon las mujeres en torno al autocuidado como prevención para la violencia hacia las mujeres. Así que ya vamos a estar dándola a conocer. Tuvimos un cierre muy lindo, así que ya vamos a contar lo que viene. Y bueno, de esta manera creo que ya tenemos todo. Queremos invitarle a revisar nuestra página web radioaini.cl. tenemos ahí toda esta información que les comentamos, están ahí también algunos panoramas, ¿cierto? Algunos cursos que se van a dar más adelante, así que eso por ahora. Entonces nos vamos a despedir, nos vamos a encontrar la próxima semana. Los invitamos a que puedan darse su vuelta por Jiguá San Marcaza, además también puedan después la próxima semana también visitar Copa, ¿no? ¿Por qué no? Así que de esta forma nos despedimos y, como siempre decimos, Jiqui sin cama, nos vemos en la próxima emisión de AINI. Chao. Minca Minga Nuestro Yu, Encuentro Nuestro Territorio, AINI, por los derechos de nuestros pueblos.